Hola, buenas tardes. Estás en la sintonía de Radio Ujo y esto es Radio Metal Battle. We'll be right back. Silent Lane de fondo. Empezamos el programa de esta tarde, de este tarde de lunes, esta fría tarde de lunes aquí en Asturias. Hoy en el estudio con mucho frío, que no tengo a Mari y yo no sé encender la calefacción. Y como estoy aquí solito, pues aquí estamos frotando las manitas. Por idiotas, por inútiles, por no saber encender la calefacción. Sonaban Silent Lane, decía, banda de Finlandia, que en 2014 estuvo en la final de la Metal Battle y que no ganó, porque ganaron Immute aquel año. Ya sabéis, la última vez que ganó una banda española fue en el 2014, fueron Immute, los valencianos. Y bueno, esto es Metal Battle Radio, estamos en el programa número 2 y tenemos muchas cosas que contar y mucha música que pinchar. Vamos a pinchar música de las bandas que ya, bueno, algunas de las bandas que ya están inscritas, porque ponerlas todas hoy sería imposible ya. Intentaremos ir dando salida a todas esas bandas y también las pincharemos en Diario de Metalhead tarde o temprano. Irán sonando también en Diario, aunque bueno, en Diario como hay menos espacio, pues de ahí la razón de hacer este programa un poco especial, ¿no? Dedicado solo a la batalla. Vamos con una banda de Madrid llamada Thy Breath, que muchos ya conoceréis y que son una de las bandas que va a competir este año por estar en Back en 2018. Thy Breath, No Redemption, desde Madrid. Víctor Camargo a la voz, Iván Arroyo a la guitarra, Dima Petrov a la otra guitarra, Aitor Susperregui al bajo y coros y Francisco Pagano a la batería. Desde Madrid, Thy Breath. Facebook.com/Thy Breath oficial. Ahí podéis saber más de ellos. Se han pasado por Diario Metalhead en su día. Los hemos pinchado un montón de veces. Y sí, reconozco que me encantan. Va vamos a ir con una segunda banda. Esta viene de Navarra, procede de Navarra, se llaman Taken, hacen power metal muy bien hecho, por cierto. Ellos son Juan Domingo Marcos a la voz, David Cuadrado al bajo, Iván Hernández a la guitarra, David Cabanillas a la otra guitarra y Mikel Iragi a la batería. Así suena Tales of Glory, Taken, desde Navarra. Metal Battle Radio, estamos en directo desde Asturias, desde Radio Ujo 107.2 FM y radioujo.com. Maiken desde Navarra, Power Metal, como podéis comprobar. Temas Taste of Glory. De las bandas que van a, que aspiran a ir a Back en 2018. Van a pelear por esa plaza de Metal Battle. Ya sabemos, ya podemos anunciar las fechas de las semifinales y las ciudades. La primera de las semifinales será la norte, será en Oviedo, los días 16 y 17 de febrero en la sala Sir Lawrence, que hoy por hoy es la mejor sala de Oviedo. Con bastante diferencia, por cierto. Ahí estaremos, 16 y 17 de febrero, viernes y sábado en Oviedo, en la Sir Lawrence. El fin de semana siguiente será la cita en Barcelona. Sala es Upload y será los días, como decimos, 23 y 24 de febrero. Barcelona, la segunda semifinal, la este. La tercera semifinal será la centro, será en Madrid, los días 9 y 10 de marzo. La sala será Barracudas. Sabéis, semifinal centro, 9 y 10 de marzo, la tercera de las semifinales, en Madrid, sala Barracudas. Y la cuarta y última semifinal, una semifinal que va a ser histórica porque es la primera vez que se celebra allí. Será los días 23 y 24 de marzo en Sevilla, en la sala Even. La primera vez que la Metal Battle se va a Andalucía. Esperemos que las bandas andaluzas aprovechen esta oportunidad que les brindamos. De momento se están apuntando bandas andaluzas, por cierto, menos mal. Vamos a ir con otra banda que se ha apuntado a esta edición de Metal Battle, al concurso 2018. Ellos son de Guipúzcoa, son vascos, van a intentar estar en la semifinal norte. Se llaman Blast Wave y el tema que vamos a pinchar es el que da el que se llama Blast Wave, como la banda. Mandomigo, Marcos a la voz, David Cuadrado al bajo, Iván Hernández guitarra y coros, David Cabanillas guitarra. Algo tengo mal aquí, porque esos son los nombres que dije con Taken antes. Esto se merece que pinchemos a Blast Wave otra vez y a Taken otra vez, porque uno de los dos me he colado, ¿eh? Caso es que Blast Wave son de Irún. Hacen, como veis, heavy metal, tirando a tradicional. Y su Facebook es Blast Wave Band. Escape Land fueron los primeros que se apuntaron a la edición 2018 de Metal Battle. Debían estar esperando que diéramos ahí la apertura en la web para apuntarse. Fue así, Diego de Escape Land, que lo tengo al otro teléfono. ¿Al teléfono? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Vale, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien, Diego? Sí, un poco lejos, pero sí, te oigo bien. Vale, estupendo. No, que estaba diciendo yo que fuisteis la primera banda que se apuntó a la edición de este año, del año 2018. Si estabais esperando con ansia al apuntarse o qué, porque fuisteis los primeros y al poco de abrirse la inscripción ya estabais ahí. Sí, de hecho no lo sabíamos. O sea, sí que es verdad que nosotros, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que lo hablamos en su momento en 2016, que para nosotros fue una experiencia magnífica, ¿no? Y claramente estábamos esperándola. Bueno, ya sabes, en 2017 lo echamos de menos y en 2018 estábamos deseando que arrancara. Así que, bueno, no sabía que éramos los primeros, pero sí que sé que en el momento en que vimos la opción abierta de inscribirnos, pues nos fuimos de golpe por ello. O sea que, bueno, fíjate, lo primero. Este año mucho más fácil porque vais a competir en casa, hay semifinal en Sevilla. Sí, muy contentos estamos, sí, porque bueno, lo que tú dices, al fin y al cabo, bueno, nosotros somos de Cádiz, pero tenemos muchos y muy buenos amigos en Sevilla. Y bueno, primero, no, eso no es lo mismo hacerte 700 kilómetros, ¿no?, que 150 y estar rodeado de gente que te sigue, que te apoya y tal, pues evidentemente tocaremos con muchísima más facilidad y comodidad, o sea que genial, encantados. ¿Crees que responderá el público andaluz? Sí, absolutamente sí, o sea, estoy convencido, ¿no? O sea, de hecho es un tema que... Es que sabes que para nosotros, ya te digo, fue muy muy importante el tema de la Metal Barrier, ¿no?, para Skateland en sí. Y entonces sé que hay mucha gente que incluso ya nosotros por privado nos está escribiendo, ostras, qué bueno. Bueno, o sea, yo les digo, esperemos que no seleccionen, ¿no? Porque sé que hay muchas bandas que se están inscribiendo y que se van a inscribir y sé que el nivel va a ser muy alto, como pasó en 2016, ¿no? Y bueno, lo que sí que tengo claro es que hay mucha gente que nos ha dicho ya que está muy contenta porque va a haber una semifinal en Sevilla. Y bueno, y esperemos que nosotros estemos allí para estar con ellos, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que va a ser un fiestón y va a ser una semifinal brutal, como fue la de Madrid que vivimos, pero bueno, aquí en casita. Sí, la verdad es que va a ser dura la selección. Gracias a Dios vamos a ser un buen montón de personas escuchando a todas las bandas y cada uno puntuará como Dios le ha dado a entender o más le guste y de ahí saldrá la selección, pero la verdad es que va a ser complicado porque de momento las que se han apuntado son de nivel y ya se está poniendo la cosa complicada. Claro, sí, ¿no? Y de hecho somos conscientes. Lo que pasa es que es eso, no nos... Bueno, ya te digo que para nosotros fue brutal y aparte es que... No sé, quiero decir, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas un poco a nuestra forma y a nuestra manera y buscarte los bolos y a ver, y cuando te metes en una organización o en unos eventos de, digamos, tan profesionalizados y con tanto soporte y con tantos medios por detrás y con tantas, entonces te das cuenta de o sea, que realmente te sirve como experiencia, como aprendizaje y como algo que realmente te hace crecer. A nosotros nos ha hecho crecer mucho como banda el haber participado en la Battle. Entonces, por eso yo es que además, por lo mismo por lo que estoy hablando contigo y por lo mismo que cuando nos preguntan, yo es que recomiendo a todo el mundo que se apunte. O sea, ya no porque yo quiera competencia, sino porque creo que verdaderamente es algo que a todos los, o sea, a todas las bandas le viene bien, ¿sabes? Es algo muy, muy, muy, muy enriquecedor. Bueno, una de las razones de intentar apoyar un poco más esta historia y de que sirva... te seleccione o no, que sirva un poquitín para dar publicidad y para... pues es la razón de ser es de este programa, ¿no? De eso, de pinchar a las bandas y, bueno, van a entrar unas y otras no, porque evidentemente van a entrar solo 40 y no sabemos las que se van a apuntar hasta dónde va a llegar esto. La última vez fueron 185, evidentemente, pues alguna se va a quedar fuera. No creo que lleguemos al nivel de hace dos años, no sé. Ojalá sí, pero no sé si llegaremos a ese estatus tan, tan bestial. Pero de todas formas seguro que va a ser complicado, pero bueno, vamos a hacer que el que no entre pues tenga alguna compensación también, ¿no? Entonces de ahí la razón de este programa como el de hoy, ¿no? Como el de todos los lunes que va a ser este Metal Battle Radio. Diego, ¿en qué estáis ahora mismo, Skateland, aparte de apuntaros a concursos? Pues precisamente estamos en... Bueno, de hecho dimos nuestro último concierto hace unos días, hace... el fin de semana pasado, no el anterior, y estamos en un momento de bueno, tenemos ya fecha para entrar en estudio de grabación del segundo disco, que es en febrero, así que estamos inmersos en lo que son los últimos detalles de, pues, esos arreglos, alguna letra que nos queda, un solo que me queda, algún tema, quiero decir, ultimando detalles para meternos en estudio de grabación ya del que será nuestro segundo trabajo, que además ya tengo fecha, febrero entramos, y bueno, esperemos tenerlo listo y en la calle antes de que llegue el verano. Pero bueno, en ello estamos. Ahora mismo estamos en proceso de parón de directos para ultimar detalles, ¿eh? Y eso es lo que nos tiene ahora mismo, digamos, el 80% de nuestro tiempo ocupado, ¿eh? Y es eso, prepararnos para meternos en estudio ya. Pues nada, Diego, no te tengo más, que sé que eres un hombre ocupado. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nada, que esperemos que sigas ahí a la escucha. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias a ti por querer contar con nosotros para el programa, ¿eh? Que ya sabes que, bueno, que es eso. Para nosotros es muy importante, que, vamos, queremos seguir estando ahí y, bueno, ya te digo, se lo recomiendo más a todos. Lo dicho, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Un abrazo enorme. Diego de Escape Plan suena Nation, tema de su banda. Y ahí está la anécdota de ser los primeros que se apuntaron en esta edición 2018. Nation de Escape Land. Vamos con otra banda, ellos son de Madrid, se llaman Mad era... Era, son solo tres, el tema es Grey, ellos son Robert Navajas, guitarra y voz, Luis Aguirre, batería, Alejandro Jorge, bajo. Ya les conocía, me los recomendó un buen amigo de Madrid, Javi. Buena recomendación en su día de esta banda de metal, que suena a muchas cosas y a ninguna en concreto. El caso es que suenan muy bien y son solo tres. Ojito con ellos, Matt Era. Y esto nos llega desde Murcia, se llaman Skullmania y el tema es Risas de Cristal. Cuando su cuerpo dio señales de flaqueza, la razón se quiebra todo dentro. La enfermedad salió a cazar, un frágil cuerpo alojará a un niño enfermo que deberá luchar y dar una lección de vida y paz. No queda tiempo. We'll be right back. les venció. Las células malignas fueron sin condición mandadas al diablo. Su voluntad, sus fuerzas dan una manera de invocar una vida plena de un corazón, de un interior que no doblega en sumisión. Ganando este duelo, y volverán sus manos a jugar, a su rostro verán sonrisas de cristal. De Cartagena. Es un quinteto con Richard a la guitarra, Rubén Hernández al bajo, Alonso Lomas a la batería, Charlie a los teclados y Carlos Morris a la voz. Facebook.com/Skullmania2000. Sabéis, días 16 y 17 de febrero, Oviedo, Salas y Lorenz, 23 y 24, semifinal este en Barcelona, 23 y 24 de febrero, en Upload, 9 y 10 de marzo, semifinal centro en Madrid, en la Sala Barracudas, y 23 y 24 de marzo en Sevilla, en la Sala Iván. Las semifinales de Metal Battle Spain 2018. Y bueno, nada, que llegamos al final. Esto se pasa volado. Vamos a despedir con un villancico porque son las fechas que son. Y tengo que decir que, bueno, el próximo lunes, como es Navidad, a Almenda le toca descansar y el siguiente es Año Nuevo y no creo que esté para muchos trotes. Así que volvemos el día 8 con Metal Battle Radio, el episodio 3, pinchando a más bandas, porque la lista va creciendo y hay mucho que pinchar, mucho que contar y mucha gente con la que hablar. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Os esperamos el día 8. Ya será otro año. Suerte a todos, que comáis mucho turrón, que bebáis todo lo que podáis. Tengáis felices fiestas, una buena entrada de año. Y que 2018 sea mejor. Un saludo enorme de parte de Larry, que ha estado aquí al micro. Y de mis compañeras Emma y Maitane, que no han estado al micro, pero que están. Lo dicho, nos oímos el lunes 8. Chao.